delegado pampeano ante el COIRCO, ante el Comité de Cuenca del Río Colorado, Juan Greco. Juan Pablo Cucharini lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Juan, ha trascendido durante la semana esta una información de que de riego, en realidad dos proyectos de riego que presentó la provincia de La Pampa. ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, en realidad cuando uno va revisando qué es lo que va quedando y qué es lo que se está realizando, nosotros en el 2016, en mayo de 2016, cuando se presenta el Plan Nacional del Agua, eso se hizo en el marco de la presentación que había hecho el presidente en abril, complementando esa presentación del Plan Nacional, lo que hicimos fue presentar, a pedido de la, en ese momento, Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, qué proyectos había en la provincia de La Pampa. Y nosotros tenemos acá dos proyectos a un nivel, del punto de vista de la ejecución, muy adelantado, que es Bajo de los Baguales. Para que entendamos dónde está ubicado, eso está aguas abajo de la Adela. Es un área de riego que incluso corresponde también a la provincia de Río Negro. Obviamente lo presentado por nosotros correspondía a La Pampa. Claro. Y lo que se está desarrollando, incluso por decisión de nuestro gobernador, es Curacó, obviamente no en las extensiones que estaba presentado. Entre los dos proyectos había o hay 30.000 hectáreas bajo riego proyectadas. A un nivel de ejecución el proyecto muy, muy alto. Claro. Eso hizo que en el momento de la presentación, todas las provincias presentamos proyectos de todo tipo, pero fundamentalmente de riego. Hizo que nuestros proyectos quedasen dentro de los 10 primeros de toda la República, lo cual realmente nos da crédito que cuál es la política hídrica que ha venido desarrollando la provincia a lo largo de los años y cuál es la visión a futuro. Es decir, no es que nos hemos quedado exclusivamente con el área de 25 de mayo. De hecho, hoy se está desarrollando con esfuerzo propio de nuestra provincia lo que es Planicie Curacó. Estos dos proyectos quedaron en muy buena posición, pero bueno, en ese momento, para que tengamos idea, tanto Berezi Artúa como el actual ministro del Interior, Frigerio, hablaban de una inversión general de 21 mil millones de dólares que iba a corresponder a saneamiento, a cloacas, a agua y a áreas productivas, con una posibilidad de generación de 500 mil puestos de trabajo, se hablaba en ese momento. Es decir, para áreas de riego en toda la República había 1.500 millones de dólares. Y bueno, no sucedió nada de eso. O sea que de todos los proyectos presentados a nivel país no se avanzó nada. Nosotros hablamos de lo nuestro, porque no tenemos idea de qué es lo que ha pasado. Por ahí algunos otros proyectos pueden haber tranquilamente comenzado a resolverse. A nosotros, es más, obviamente que hemos hecho contacto en forma periódica con el organismo, que creo que ahora ha cambiado de nombre, Infraestructura de Obras Públicas, que está a cargo de Berezi Artúa, de ingeniero Berezi Artúa. Nunca hemos tenido respuesta. Lo hemos preguntado en las diversas reuniones en las cuales se concurre por otros temas. Pero bueno, lamentablemente eso ha quedado en la nada. Digo, a modo de, hoy claro, en la situación que tiene el país, que vive el país, parece un absurdo esto. Claro, le iba a consultar de eso precisamente. Con el ajuste que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, me imagino que estos proyectos van a ser dejados de lado. Pero si, no, a mí no me cabe la menor duda de eso. Pero en realidad nunca tuvimos una respuesta de Nación diciendo, señores, por ahora esto se terminó. Es decir, a ver, tenemos la ruta 152, que es un desastre, nos está pidiendo que la arreglemos nosotros. Es decir, con montos mucho menores. Pero habla de la política hídrica de la provincia de La Pampa. No es que no es únicamente el conflicto, la confrontación, reclamando nuestros derechos verdaderos, ¿no? Convengamos que tanto el Atuel y la posibilidad que el Colorado tengamos problemas, es que estamos defendiendo los ríos que tenemos vivos y los que están muertos y queremos que se revivan. Pero la realidad es que este es un proyecto de crecimiento que sin ninguna duda pertenece a necesidades de inversiones internacionales, porque así estaba previsto. Incluso era con los famosos PPP para la participación pública privada, ha quedado totalmente anulado o desestimado, sin ninguna duda, por Nación. ¿No? Claro. Juan, recién hablaba de que La Pampa ha avanzado, a pesar de esto, con el proyecto Planicie Curacó. Exactamente. ¿Qué se ha hecho? Y se han aumentado las áreas probables de riego, lo cual significa no únicamente la sistematización del área de riego, que es, digamos, del punto de vista ejecutivo, colocar una cantidad de hectáreas para que por pendiente o por otro sistema de riego esté en condiciones de ser sembrada y posteriormente cosechada. Hay que aumentar el caudal que se está extrayendo del dique de Casa de Piedra, porque la potencia actual instalada no alcanza. Todas son inversiones, eso, obviamente todo significa dinero, para que la producción aumente, para que haya más fuentes de trabajo, y eso lo está haciendo el gobierno de la provincia, sin ninguna colaboración de Nación, obviamente, ¿no? Claro. Obviamente no podemos llegar a 10.000 hectáreas, pero de a poco se va a ir incrementando en función de las necesidades y las posibilidades económicas que tiene la provincia. Claro. Juan, y el desarrollo de 25 de mayo, que va de una manera creciente. Todo esto está enmarcado dentro de el cuidado que tenemos que tener con el río Colorado. Y nosotros sabemos positivamente que si Mendoza maneja Portezuelo del Viento, a pesar de que la gente de Buenos Aires y Río Negro lo niegue, lo va a manejar Mendoza, por más que COIRCO sea un mero ente fiscalizador. De ahí la negativa nuestra a que Mendoza maneje la presa en función de lo que se aprobó el resto de las provincias en COIRCO. De eso le iba a consultar, precisamente, si Mendoza maneja la represa ahí, ¿va a modificar los caudales del Colorado? Sin ninguna duda. Es decir, nosotros ya tenemos experiencia de qué es lo que hace Mendoza con los ríos. Es decir, creo que los representantes de Buenos Aires y Río Negro han sido realmente muy ingenuos o colaboracionistas del gobierno de Mendoza para permitir que se aprueben estas normas de manejo, para aprobar el informe de impacto ambiental. Yo les puedo asegurar que desde el punto de vista técnico es tan pobre ese informe, que tiene alrededor de 2.000 páginas, que no resiste un menor análisis como lo ha hecho nuestra universidad, en la cual hay alrededor de más de 40 puntos objetables de una calidad técnica pobrísima. Y le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros en el río Colorado tenemos 530 kilómetros de costa en la provincia de La Pampa. O sea, es un tramo importante y un área importante en la cual está dentro de la cuenca del río Colorado perteneciente a La Pampa. Esta gente que vino a hacer estos informes, convengamos que son profesionales de la Universidad de La Plata y de la Universidad del Litoral. No llegaron a 36 horas de campo. ¿Usted se imagina poder recorrer semejante distancia para saber específicamente qué es lo que se produce en 25 de mayo, en Casa de Piedra, en Duval, en Ladela y en los tramos intermedios potenciales como es Planicie, Curacó y Bajo de los Guaguales, hacer un relevamiento tres personas en menos de 36 horas? Fue un viaje turístico, lo llevamos a pasear, dijimos nosotros, porque ni sabían. Es más, en un momento colocan el informe a Colonia Catriel dentro de la provincia de La Pampa. Bueno, o sea, no se sustenta el estudio ese de impacto ambiental, que fue aprobado ya por COIRCO. Fue aprobado mayoritariamente. Por Buenos Aires, Río Negro y obviamente Mendoza. A ver, ¿dónde se enmarca todo esto? Esto se enmarca dentro de tener los papeles ordenados en caso de que el día de mañana Portezuelo del Viento se construya. Claro. Es decir, como hecho real, que la Pampa no está en contra del Portezuelo del Viento. En el 2011 lo dejó muy claro, con una sola condición, que la presa la maneje COIRCO como hoy maneja Casa de Piedra. Y en términos prácticos, ¿qué significa manejar una presa? Poner en Casa de Piedra, por ejemplo, nosotros decimos, hoy se va a erogar tantos metros cúbicos. ¿Por qué? Porque miramos las necesidades aguas abajo. Las necesidades aguas abajo son lo que necesita Río Negro, lo que necesitamos nosotros para el acueducto, lo que necesita Duval para riego y lo que necesita Buenos Aires, que tiene casi 100.000 hectáreas bajo riego en la zona de Corfo. Eso no va a suceder con Portezuelo del Viento. ¿Cómo queda COIRCO como ente fiscalizador? Es decir, la presa la maneja Mendoza, ellos fijan cuánto caudal se abre día a día, y en caso de que no cumplan ciertos parámetros, es decir, COIRCO dice, mire, usted no ha cumplido esto, pero el daño ya se produjo. Esa es la diferencia. Sí. Es enorme la diferencia. Bueno, esto aprobó Río Negro y Mendoza. Esto aprobaron los representantes de Río Negro y Mendoza y después aprobaron los gobernadores. Es decir, de ahí la postura del ingeniero Carlos Bernas, obviamente con un amplio conocimiento de este tema, que dice, esto realmente nos va a perjudicar y mucho, no ahora. Esto, convengamos, esta presa capaz que va a tardar 8 o 10 años en construirse o no se va a construir. Pero si en caso de que se construya, es decir, a futuro, y esto es política de Estado, sabemos que a nuestra provincia la va a perjudicar y mucho. Bien, Juan, queríamos tener la palabra suya para que nos cuente un poquito de qué se trataba esto que ha trascendido, de que no aparece el financiamiento para los dos importantes proyectos de bajo riego ahí en el Río Colorado. No sé si quiere completar con algo, sino gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de poder comunicar esto. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias a usted. Buen día. Bien, la palabra de Juan Greco, él es delegado de La Pampa ante el COIRCO, el Comité de Cuenca del Río Colorado. 8:14, estamos haciendo PTM.